Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este mundo la presencia masculina es masiva. El chauvinismo está latente en las propias familias que impiden que la mujer siga una carrera como músico. Lea Freire contradijo todo. Y como una chiquiña Gonzaga del siglo XX, hoy es una de las principales figuras de la escena musical brasileña. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar música de la compositora y flautista brasileña Lea Freire en su disco Niñal de 1996. Diz que sim, quando for pro que deve vir. Mulher que é mulher, tão só Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, música de la compositora y flautista brasileña Lea Freire en su disco Niñal de 1996. Yeah! Che para ti. Y para ti también, Acere. De volá. En Lea Freire el equilibrio es inmenso y todo lo que forma parte de sus logros se agrega. Un talento dotado de instrumentista y una compositora precisa. Basta con decir que es fundadora y directora general del sello Maritaca, responsable de un elixir de grandes obras de la música instrumental brasileña. Ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. El instrumento de Lea Freire es de la familia de las flautas transversas, cuya suave sonoridad y musicalidad trasciende. Sus frases de improvisación buscan matices de color, acentuaciones de muy buen gusto y finura. Tiene un extenso trabajo, individual, en dúo y con el grupo Vento de Madeira, y por no mencionar las entradas en álbumes de otros artistas. Thank you. Lea Freire es una figura singular de la música brasileña, que ya se estableció en la historia por su inmensa contribución. Como compositora, en el álbum de Niñal, Lea Freire remodela entre el post-bossanovista y el clube da esquina, elegante y suntuoso. La flauta traversa destaca como una reinterpretación de lo que fue Pichinguiña, Patapio Silva y Benedito Lacerda. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. faço tanto que desejo fazer. Tanto canto que nem sei como canto, qual este engolado ser. De todo o espaço, canto, canto e canto muito, muito, tanto, tanto que nem sei como canto, tanto canto. Faço tanto que desejo fazer. Tanto canto que nem sei como eu canto, como este engolado ser. Tanto canto e tanto, tanto que o sonho invade todo o espaço. Entre sus primeras apariciones mencionamos dos discos: Antología de la Canción Brasileña 1 y 2, que fueron excelentes referencias de la creación musical de nuestros vecinos brasileños. Algo de sonoridad impecable, arreglos sublimes e interpretaciones muy llamativas. El disco de Quinteto, dividido con Techo Cardoso, también trae una música brasileña tan refinada que la expresión para eso ni siquiera existe. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, música de la compositora y flautista brasileña Lea Freire en su disco Niñal de 1996. Thank you. Lea Freire, flautista y compositora, escuchó desde temprana edad a académicos brasileños como Guarnieri, Villalobos, Radamés Natali y Sousa Lima. Durante sus estudios de piano, también conoció la obra de Bach, Debussy y otros muchos autores extranjeros. También se interesó por el rock and roll y luego el jazz, a la bossa nova, al choro. No le resultó difícil unir lo popular con lo erudito, del formalismo a la improvisación, con acento brasileño. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Como productora y editora de música instrumental brasileña, su sello y editor Maritaca, Lea Freire ha lanzado más de 25 CDs y 2 libros. Imparte habitualmente cursos de percepción musical para la improvisación en talleres musicales que se realizan en todo el país. El texto de este programa fue extractado del blog de Sousa Lima y de un artículo de João Marcondes titulado Grandes improvisadores de Brasil. El disco escuchado hoy fue Niñal, de 1996, cuyas composiciones fueron Samba de Mulher, Tequila, Ferere, Frevo, Cruces, Casa da Sogra, Tanto Canto, Vatapá, Oasis, María Rita y Let's Do It. Dedicamos el programa al compadre del gavión y de la mina. Chao.